pessoal, nessa coletânea de vídeos estarei ensinando a vocês como tocar esse incrível instrumento que é a escaleta. É um instrumento bastante fácil, leve e prático. Trash or no tree polar? Trash or no tree polar? Trash or no tree polar? Trash or no tree polar? Trash or no tree polar? Trash or no tree polar? Bienvenidos a Trastorno Tripolar 56, el mejor podcast que escucharéis. Comenzamos con una fe de ratas. En el programa anterior donde decía Adolfo Suárez fue un hombre del Estado, debía decir Adolfo Suárez fue un hombre del Estado. Y donde decía una monarquía partidocrática capaz de, debía decir una monarquía partidocrática capaz de dar dos graves errores cuyas responsabilidades serán depuradas y castigadas en su momento. Estén atentos. Venga, no se queden ahí pasmados, empiecen a exteriorizar sus trastornos. ¿Están preparados todos ustedes para exteriorizar sus trastornos? Yo creo que no. Hola, buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio ELA. Hoy tenemos una gran baja. No sé si vamos a poder sacar esto adelante. El doctor en Alapé... Oye, yo las he visto todas muy altas, ¿eh? ¿Cómo? Perdón. No me hagas repetir un chiste malo. Las he visto a todas. Ha sido muy ingenioso. ¿Quién, él? Sí, muchísimo. Ah, lo siento. Continúe. Bueno, No ha sido muy ingenioso, no. No, bueno, lo siento. Ya empezamos aquí con bromas privadas, que esto sobra. Aquí yo apuntaba que hoy en la terapia no estará el doctor en Alapril. Ha preferido, pues, dedicarse a la introspección, igual que usted. Claro. ¿Has visto? Algunos evolucionan y otros involucionan. Como en su caso. Me he dado cuenta de una cosa, que no tenemos timbre luego para empezar y sobre todo para marcar los cambios. Sí, no se ría usted, don Lesatín, porque quien sufre y luego quien nos echa la bronca es usted, ¿no? Que dice que no avisamos con tiempo, que no gesticulamos, que no hacemos las cosas convenientemente. Es que no lo hacen. Bueno, ¿y qué? A estas alturas, si no sabemos ni siquiera hablar ni vocalizar, ¿vamos a hacer el resto bien o qué? Bueno, se intenta, ¿no? Se debe intentar. Bueno, sí, pues nada, yo ya quería empezar directamente, porque hoy vamos a intentar que sea este programa muy dinámico. Entendido. Yo le canto a toda la construcción, a esos hombres arriesgados que exponen su corazón. Yo también he trabajado en esa dura tarea, y por eso al recordaros, os canto de esta manera. Albañil español, tienes gran importancia, pasas frío y calor levantando las casas. Albañil español, tu familia te espera para poderte premiar con un beso de amor tu bonita faena. We'll be right back.

Yo considero que nosotros ya no ganamos ni con una quiniela. Hablemos de Italia y díganos por 25 pesetas nombres de ciudades italianas. Por ejemplo, Roma. 1, 2, 3, responde otra vez. Roma. Roma. Milán. Milán. Venecia. Venecia. Nápoles. Nápoles. Milán. Donde las toman, las dan. Yo solo acepto un Milán. 4. Por 25 pesetas cada una, 100 pesetas. Me voy pa' la discoteca a buscar mi chirifú. Mira si me pongo bien, que creo que soy kung fu. Lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamanca. Todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya. El ritmo de la mandanga. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya coloco. Way down Mexico way, you'll hear all the people say arriba wa. Oh, yeah, arriba when they're happy. Oh, oh, oh, yeah, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, swing and sway, arriba, wah, wah. Oh, yeah, arriba, when they're happy. Oh, oh, oh, yeah, arriba. People everywhere, living without a care. Arriba, wah. Oh, arriba, when they're happy. Oh, oh, oh, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ha habido aquí un pequeño problema, pero ¿qué sería trastorno tripolar sin este tipo de inconvenientes en la terapia? Hoy, un 2 de marzo, estamos aquí todos reunidos, un 2 de marzo, un día a celebrar. Pero diga el culpable, diga el culpable, sí, la informática. Es 2 de abril, no de marzo. Creo 2 de abril. Que ha tenido un ligero traspiés. Ah, pues no es un serio problema. No, 2 de marzo. Toda su información está equivocada. No. No, no, no, es certera. Lo que pasa que yo siempre apunto las cosas así un poco a la ligera. Era una trampa, era una trampa. A ver, era, si nos pillaba. ¿Qué opina usted, señor Risperdal? Eu opino que o 2 de marzo é sempre máis interesante que o 2 de abril. Onde vai a parar? En abril, como é? Noches de abril, dulces de dormir. En abril, lluvias mil. Lluvias deseosas y guárdate que es vil. Bueno, un día como hoy, 2 de abril, fue cuando se decretó el establecimiento obligatorio y la creación del Documento Nacional de Identidad. Yo creo que es bastante importante, ¿no? Porque desde entonces nosotros, todos los españoles, tenemos un DNI. Primeramente, los que tenían que llevar este gran documento eran los presos y los que estaban bajo libertad vigilada. Luego, a continuación, porque esto fue progresivamente, eran los varones que cambiasen con asiduidad de domicilio, sobre todo por la profesión o gente que se dedicase al negocio. Luego, el tercer paso recayó sobre los hombres residentes en ciudades de más de 100.000 habitantes. A continuación, eran los varones que habitasen en ciudades de entre 25.000 y 100.000. Y ya el quinto paso, ya entraron las mujeres. Al final, ¿no? Sí, sí, como al final. El objetivo era que en 3 o 4 años, pues todo el mundo pudiese gozar del DNI, ¿no? Así que hoy es el Día del Documento Nacional de Identidad, que siempre nosotros celebramos un día glorioso, ¿no? Iba a dar aquí la campana. El timbre falla. No tengo, joder. Coño, esto es que suena muy triste. O mejor dicho, yo lo echo de menos también. Además, se le suele dar 5 veces. Eso ya es muy divertido. No, es que no suena el timbre. Ya, vale, vale. Sí. Maldita sea. Decir por lo menos ding, ting o algo así. ¡Bing! Tonight. rápido, pues. ¿Qué pasa nomás? ¿Qué, nadie? No se preocupen, muchachos. Ya no quedan caballeros. Caballeros sí quedan. Lo que no quedan es sillas. ¡Qué buena! Ya les voy a presentar a un caballero de verdad. ¡Supermodales! ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que oigo? Creo que esta es una misión para... ¡Supermodales! ¡Buenos días, abuelita! ¿Quién no quiere darle el puesto? Ese es el de la gorrita. ¿Quién? ¿Yo? ¡Ay! A ver, repita conmigo. ¡Siéntese, abuelita! ¡Siéntese, abuelita! ¡Siéntese, abuelito! ¡Siéntese, abuelito! ¡Así me gusta! ¡Dele el puesto a los viejitos! Otra misión cumplida por Supermodales. Porque una palabra cortés puede cambiar el mundo. Y lo cortés no quita lo valiente. No te pierdas la próxima misión de Supermodales, solo por esta emisora. ¡Venga todo el mundo a bailar! ¡Ya que los rebeldes vamos a tocar! Hay un nuevo ritmo fácil de bailar. Aviente las manos y se enseñarán. Muevan las caderas con ritmo y compás. Miren cómo lo hago y lo aprenderán. Moviendo las manos y también los pies. Bailen como quieran, pero bailen short. Avienten las manos con ritmo y compás. Túa, túa, al bailar, ya que los rebeldes vamos a tocar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bailen todos! Quiero gozar. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Manos con mi compás. Tú actúa al bailar, ya que los rebeldes vamos a tocar. Bueno, pues aquí continuamos en Trastorno Tripolar hoy, porque me suena todo tan raro hoy. Hoy estamos raros, como siempre. Es una pena porque, el doctor Enalapri siempre nos da cuartelillos con sus bromas, sus chascarrillos y... Pues eso, que falta. Hay un vacío muy grande. No, pero hoy contábamos con la presencia de una gran persona que también ha fallado, que es Stimulax, que él se quiere hacer llamar de otra manera, pero yo me voy a negar porque para mí es... Es necesario, ¿no? Negarse. ¿El qué? Es necesario. ¿Negarse a que se llame como quiera? Sí, porque para mí es Stimulax y eso es como decir que te llamas Fernando y... Y no sé, y comentar que te llamas Carlos, que lo cual está bien, pero si sabes que es un nombre real y te gusta su nombre real, pues insistes en su nombre real. A mí me mola ese nombre, Stimulax. Y Stimulax viene además por una razón que yo espero que cuando venga aquí al estudio, pues él lo comente. Porque él creó un aparato que servía sobre todo para activar el masaje en la cabeza y que a uno no se le cayese el pelo. Él siempre lleva como muchísimos años intentando patentar ese invento y parece que no consigue que salga ahí a flote. Yo invito a todos los radioyentes que entren en su página, que es estimulax.com, y comprueben esa gran maravilla de la ciencia y del avance. Una pregunta, dos cosas. ¿Va a traer una muestra? Y dos, ¿ha pagado al Instituto de Ciencias Infusas para que diga usted esas cosas? Esto me lo guardo yo. ¿El señor becario tiene algo que añadir o algo? No, estaba pensando que usted no ha usado esa herramienta adecuadamente. No, yo llevo siempre una puta gorra que parece que me la han clavado con una púa ya, y ya no sale de aquí. Estoy tenso porque ha llegado la primavera y para algunos es la estación del amor, pero para mí es la estación de la alergia. Y la verdad que me está resultando rudo, ¿eh? Estoy pero jodido, si todavía no hemos empezado, joder. ¿La primavera? La primavera, ¿qué sí. primavera? ¿Qué es eso? Pues no sé. Cuénteme, ¿qué es la primavera? Es la estación usted? En la que la naturaleza revive y yo me froto la nariz, los ojos, me pica la garganta. Usted no sabe no lo que es. No nos vale lo que se frota usted, por favor. Bueno, pero para eso no tiene que ser primavera, no sé qué está sugiriendo, ¿eh? ¿A usted le afecta? A nivel de frotación, no. ¿A qué nivel le afecta? A nivel temporal, por ejemplo. Es una gran afectación a que sufro, claro. Pero no me mire de esa, así que os pasa a todos, ¿eh? Total y absolutamente falso. Ah, que estaba. Yo decía, es yo que no hay loco, alegría. Dándole no hay con alegría. Un mechero una lata. Hombre, si quiere le puedo tirar el mechero a la cabeza. ¿Por qué iba a hacer usted eso? Bueno, pues sobre todo para avisar y que vaya todos los tiempos ahí coordinados. Es el bicycle, es el bicycle, es el bicycle, lo podrás bailar solo con tu amor, es mucho mejor ir de dos en dos. Para ganar con el bicycle te divertirás, vienes hacia mí, yo voy hacia ti, préstame atención y lo verás. Oui, el bicycle, oui, es como el sol, te da calor, te hace sudar y con ardor pedalear sin mover los pies. Levantar los pies, un, dos, y ahora cada cual con mucha afición baila bicycle sin complicación, se suele tratar de improvisar. Con el bicycle te divertirás, vienes hacia mí, yo voy hacia ti, préstame atención y lo verás. Sin mover los pies, un, dos. Levantar los pies, un, dos. Y ahora cada cual con mucha afición baila bicycle sin complicación, se suele tratar de improvisar. Es el bicycle, ritmo sin igual, se puede bailar con facilidad y hasta recobrar agilidad. Oui, hay que bailar. Oui, hay que bailar. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Con ese palmín. Buena tonta eres. Tíntale por lo que tiene. Y tú podrías tener cuanta apeteciera. Decídete. Para que te exploten los demás, explótate tú misma. ¡No me digas eso! Te mueras, te suelto mi declaración. Putas de América, a vosotras, que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas, el más glorioso imperio espiritual de una raza, que ya era suma de razas diversas, unidas por una fe, adora de tierras y cielo, sus soldados y sus santos, sus doctores y sus artistas. La oración, todo ello, de un pueblo que sabía elevar su espíritu sobre la pesadumbre de los días y la cerrazón de lo presente hacia un porvenir justiciero. A vosotras va mi saludo, que bien quisiera refrendar algún día con mi presencia. No es bueno volver sobre esos temas. Don't wanna hear no songs about a hoochie coochie man today. I ain't down and I got no blues, I don't need them anyway. Cause I know, yes I know it dirty. The rock and roll is better than music. Rock and roll is better than music. Rock and roll is better than music. Don't wanna hear no disco shit, I ain't gonna dance at all. Don't wanna become a macho man, rock and roll music overall. Cause I know, yes I know, rock and roll is better than music. Rock and roll is better than music. Rock and roll is better than music. Don't you know that I'm here downtown. Mellow folk sing about skies of blue. All that low stuff hurts my brain. What I need is rock and roll stew. Cause I know, yes I know, the rock and roll is better than music. Rock and roll is better than music. Rock and roll is better than music. Don't you know? Oh, help me out now, dirty. Rock and roll is better than music. Rock and roll is better than music. Rock and roll is better than music, yes it is. Siempre, siempre, me pongo palote cuando escucho estos riffs ahí, porque esto significa que vamos a hablar de los santos. Y a pesar de que no esté el doctor en Al April, tenemos aquí al señor becario, a Orcidal, que le hemos encargado que tocase este tema. Pues sí, hoy me toca a mí por llenar el hueco, el gran hueco que ha dejado el doctor. Y haga el hueco un poco más pequeño, por favor. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué le dices eso? Oye, ya empiezas presionando. Estoy presionado, sí. No mola nada, ¿eh? Fíjate que estoy intentando soltarme. Menos respeto que el doctor, entonces pues ya No, sí, es que a mí no me tiene ningún respeto, don Lesatín. Esto es lo que me estoy dando cuenta. Y usted tampoco me tiene mucho respeto. No, yo la verdad que no, o sea, pero yo lo reconozco. No sé por qué sigo viniendo a la terapia. Lo único que... ¿Por qué eres idiota? Lo único que conseguís es hundirme en mala autoestima, tío. Yo vengo aquí a ver si me descargo un poco, a ver si yo qué sé, ¿sabes? Salgo un poco de mi agujero y lo único que hacéis es hundirme más, tío. Bueno, pero esos santos que usted se ha informado estaban en el agujero. Hoy estaba diciendo antes de que les atiende. Es más tonto que Abundio. Eso, hoy estaba diciendo que hay un santo que es Abundio de Coma. Este Abundio de Coma, pues... El tonto de Coma, perdido. No, pues resulta que era un tipo muy inteligente, Abundio de Coma. O sea, que este realmente no es aquel que inspiró la expresión "eres más tonto que Abundio". Este era un tipo que en tierras de Constantinopla, ya en el siglo V, consiguió reconciliar el cisma que había entre la Iglesia Oriental. Claro, entonces uno dice, pues este no puede ser el quien inspiró "más tonto que Abundio". Y buscado qué santo inspiró "eres más tonto que Abundio". Y resulta que es un tipo de Córdoba, que allá en el siglo IX... Allá en el siglo IX, cuando el dominio musulmán todavía acampaba por la península ibérica, pues resulta que en esos tiempos una serie de prelados, una serie de obispos y de párrocos, pues fomentaron que los feligreses fueran a decir barbaridades contra los musulmanes para provocar la ira de los musulmanes. Los islámicos, pues cuando oían esta sarta de diatribas, los apresaban y los juzgaban, pero antes de condenarlos les ofrecían poder retractarse y disculparse públicamente y mostrar su arrepentimiento por las absurdas afrentas. Pero bueno, aquí es que viene el señor San Abundio en el siglo IX en Córdoba. Y a este hombre se le ofreció hasta 11 veces desdecirse de las injurias que había lanzado al Corán. Pero él, terco, cristiano que soñaba con ser santo, pues él se negó y acabó ajusticiado. Por supuesto, a la gente le pareció más una tontería que una señal de santidad. Y ahí queda la expresión, eres más tonto que Abundio. Oiga, usted lo ha explicado fatal, ¿eh? Esto va a haber que editarlo y vamos y recoger, bueno, mira, y ya grabarlo, está, ¿eh? Ya le llamaré. Mira que me he esforzado, don Lesatín. Don Lesatín, usted no me tiene aprecio. Bueno, eso no sé si servirá, pero... Se va pareciendo más. باز رو کردن و سینه کمر باری که چون چینه آی مردم داره مشکلی چه کار کنم با خوشگلی شکلی مثل ما دارم سه مهلو خاطر خود دارم بیبان و زغوچی دوست ندارم حبه حبه حبه شکم بشن میکنم میخورم بازم میخورم میخورم بلکه چاخ بشن به زور شیش و رخ بشن هر کسی به بگه تو بگم خودتی خودم کاری بابام سورچی Trastorno Tripolar presenta La palabra de Frasco. Una serie de documentos históricos que reflejan, a través del pensamiento del jefe del Estado, la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. Establecidas así las bases de la política, ¿cuál es la función del gobernante, según el juicio de Frasco? El respeto a los valores eternos y tradicionales, pues sin ello cualquier transmutación social, por muy enérgicamente que se manifieste en algunos aspectos, es realmente la pura subversión. Las revoluciones triunfan o se derrumban de acuerdo con el grado de acierto con que sean capaces de ordenar las soluciones más convenientes en el tiempo y el espacio. Por eso, para conducir la revolución, hay que ser inaccesible a la fácil tentación de la espectacularidad, a la utilización fácil del poder. Hay que someter a las bridas del rigor más exigente la acción del gobierno. Renunciar al éxito momentáneo por la obra permanente y bien hecha. Administrar con honestidad las energías sociales y no dilapidar el gran tesoro que supone la adhesión de un pueblo. La función de capitanía se opone por igual a la demagogia y a la cobardía, a la jactancia y a la indisciplina, a la arbitrariedad como a la indecisión. Ha sido la palabra de Frasco. Que me quiere, oh, oh, oh, oh, oh. A habían decidido que de qué iban a hablar? No, estábamos aquí comentando a micro cerrado sobre Philip K. Dick, que hoy, pues, hace muchos años, tal día como hoy, pues murió en 1982. Probablemente sea uno de los más grandes escritores de ciencia ficción y un visionario sobre todo porque hablaba de gobiernos autoritarios bajo estados policiales en un cercano futuro distópico, que eso es muy importante. Pero aparte de ese, de esa connotación, quizá a mí lo que más me interesa de Philip K. Dick era que él insistía mucho en los estados alterados de la conciencia y de la mente, sobre todo por su obsesión por las drogas, por la paranoia y por la esquizofrenia que él sufría y que, bueno, que sufrió. Y no hay nada más triste que morir en la miseria, bueno, no realmente en la miseria, pero fue una persona que nunca fue reconocida tal como debería, porque ya que hay tanto pringao por el mundo bañado en oro, ¿por qué no Philip K. Dick? Y cosa que no pasó. ¿Algo más? ¿Algo más que añadir? No. Estamos como replicantes. Pero allí. ¿Usted se siente un replicante galeico? Eu síntome replicante prácticamente todo o tempo, sí. Eu replico. Usted replico... sueña con ovejas mecánicas, ¿verdad? Con ovejas mecánicas, sí. A menudo, sí. É certo. Teño la frota que, también, ¿no? Non vou dicir o que facemos a ovella mecánica en la frota. Eu, pero sí, teño sueños, sí. Un poco más de energía, por favor. Es que no. Ting, ting, ting, ting. Es que eso no me excita, ¿no? Es como no hace reaccionar. ¿No le excita? Sí. Yo estoy insistiendo que lo que tengo que hacer es tirarle directamente objetos a la cabeza. Inténtelo, a ver qué pasa. ¡A ver qué pasa, joder! Trastorno Tripolar presenta Revolviendo en el Pasado. Un caleidoscopio sonoro de refritos. Hoy, el programa número 11. A mí esto me resulta mogollón de violento, tío. Estamos bajo de medicación. Viene mucha gente y hay que repartir las pastillas. Un pochoclo, un pochoclo y una mano sin la mano. Somos símbolo de paz que te hace calzar en el corazón. Una vez y otra vez más, con pochoclo te invité. Y el sol se puso a brillar a pleno fulgor, a más y mejor. Solo quiero hablar yo, chupar micro. Chupar pollas igual y me iría mucho mejor y hablaría menos. Aquí tenemos a Don Fortasex. Espero que después de esta sesión ganéis la subvención. Y Don Umira, directamente del Japón. Buenas. Es españoles. James Franco ha muerto. Hombre, Franco, qué alegría verte y tal. Y me alegría ver si me podían meter y entrar hasta las entrañas, ya, ¿no? Como diciendo que venga este y que trague, que entre en el sistema, que era otro sistema que el de ahora, pero era un sistema igual, ¿no? Y no me lo han podido meter. He vencido yo, y me los he pasado por el forro de los cojones, ¿sabes? A toda la censura franquista y a todos esos, y he hecho lo que me ha salido de los huevos. No se toma suficientes pastillas. Mi problema es que me tomo demasiadas pastillas. Yo realmente me inyecto la medicación. Eran huevos de algo. Porque a usted le parece el ornitorrinco un animal excéntrico. Cuando se mezcla la ginebra y el whisky, se ponen todos un poquito piripi. Cuba Libre junto a un disco de jazz. Eine gewagte und harte Verfilmung des alten Dracula-Themas, dessen Erbe Schrecken, Entsetzen und Grauen bedeutet. ¡Fascista! ¿Por qué te has traído un medicamento francés? Es que no hacen efecto. No hacen efecto. Yo voy a abrir una cápsula. Es que me toca ahora. Las fieras se dominan todas con el látigo. Y pasan todas por el aro con el látigo. Estuche agente federal, FBI. ¡Alto a la ley! Tocadiscos mágico. Blanquiburro, toma del faraje. Esta película va a ser una mierda. Contigo de la protagonista principal y yo de director, ¿qué quieres que sea? Una mierda. ¿Dónde, hija mía? ¿En qué lugar? Les tocaba en los labios. ¿Dónde más les tocabas? Tal vez algo más abajo. Mi perro, ¿dónde está? Lo busco en el jardín. Mi perro, ¿dónde está? Y no lo encuentro allí. Mi perro, ¿dónde está? Oye, debe ser aquel. No ladre más y ven. No huyan más de mí. Y ven corriendo aquí. Estúpido animal. Me tienes harta ya. Fatal, pero me está encantando esta medicación Yeye. Corte, otra vez Flanagan, más alegres, más simpáticos los dos. ¿Tienes música buena? Aquella más buena, solo tengo moderna. No puedo con tanta gente, tanta tarea y tan poca medicación. ¿Qué has tomado hoy? Tengo glándulas sudoríparas. Son un rollo las máquinas. Son como niños. Hay que decirles lo que tienen que hacer. Soy Lorna, reina del amor erótico. Necronomicon, una de las películas más extrañas que se han hecho. Quizá la más extraña. Espada de Damocles, la espada de Damocles es de puro acero, la espada de Damocles me la compré en Toledo. Así, mátense, mátense. La violencia, dejen la violencia. Dicen que es obvio, pero siempre está a mi alrededor. Pablo de violencia, súbete, eres un delincuente que merece morir. Pablo la violencia, sin ser el Estado, es una herramienta para mantener el. Don Fortasex, muchas gracias por haber venido y no haber aportado nada. Un placer como siempre. Y don Humira tampoco ha aportado nada. El mundo está lleno de costras, chancros, virus y acnés y besitos de rana infectada que no te sanan hoy, pero te entierran mañana. Así fue Trastorno Tripolar número 11. ¡Oh, no! Búsquelo en Radio El Apuntador y allí está, viendo pasar el tiempo. De la piel para adentro, mando yo. Pues ahora sí, cuando se abren los micrófonos parece que la gente no quiere hablar. Por cierto, una cosa, sí. Yo tengo aquí un montón de bonitas preguntas para pasar a los invitados, pero como no habla nadie, no gasto nunca las preguntas. No se las voy a hacer otra vez al caballero. ¿A quién? ¿A Ruiz Perdal? Claro, ya pasó la pregunta. Caballero nunca. Caballero nunca. Tú eres de la Santa Compaña, ¿no? Un fantasma de la Santa Compaña. Santa Inquisición, si tal caso. ¿Sí? Dígame. No, dígame, no, yo no le voy a cuestionar nada. Es aquí el don Lesatín, aquí, quien por lo visto tiene, no sé, tiene como aquí, preguntas para... Sí, pero para alguien, pero si están todos ahí mirando el móvil y... Es que qué gran mal. Aquí tendríamos que tener una especie de letrero, ¿no? Que dijese prohibido el celular. Estoy completamente correcto, de acuerdo. Correcto, sí. Correcto. No falla nada vos. Hoy no está el doctor mirando el móvil. No está. Yo echo de menos, ¿eh? Sí, se le echa de menos. Al doctor en el April. Bueno, entonces no va a poder preguntarle a nadie qué es la cinofobia o la metifobia. ¿La metifobia? O poner ahí. No sé. ¿El qué? Que, no sé, que. No, usted no me quiere que preguntar a mí. Que dinamiza a la gente. Bueno, a los que no quieren ser dinamizados. ¿Y usted se siente dinámico? Ni puto a caso tope. Me hace. Claro que es dinámico, si ya lo sabemos. Si he contestado la pregunta. Pero si soy Vox Populi. ¿Eso es latín? Por supuesto. ¿De tui o de latín? Latín de tui. Latín fronterizo. No, por eso lo digo, porque es diferente, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo se llama el animal ese marino que hay ahí con dientes y rabioso que solo se puede comer en determinada época del año? Alamprea. Ah, qué grande. Yo nunca probé. Yo tampoco, no. No, pero es un mito, existe. No, pues solo salía en las novelas de Julio Verne. Peixe, un mito no es. No. Yo pienso que de verdad, sí. Pero sí. ¿Usted por qué? Porque puso el brazo en el mar. Teño has visto, porque hay unos restaurantes ahí, levan así, son bichos ahí, francamente desagradables. No, pero a mí lo que me gusta es su aspecto. Su aspecto es francamente desagradable. Os seus gustos non os vamos a xuzgar aquí. Bueno, además, esto viene porque hoy, como usted sabe, don Lesatín, que justo antes haciendo refrito sonaba Jesús Franco, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Que, claro, hace un año pues pasó a mejor vida. Y nosotros le hicimos aquí un pequeño homenaje, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué? Pues que lo hemos refritado. Pues sí. Y nos hemos saltado un programa en los resúmenes. ¿Usted no se ha dado cuenta? No, no, yo nunca me doy cuenta de nada. Ah, pues lo he guardado para la Semana Santa. Ah, amigo. Que vamos a poner todas y cada una de las piezas que pusimos, incluso alguna que no se pusimos. ¿Ah, sí? Claro. Pues todavía. Vamos a crear una nueva tradición en el programa, que es toda la Semana Santa. Le recuerdo que tengo material ahí potente, sobre todo una misa en el Escorial con un párroco totalmente desbocado que nos lo dieron el otro día. No sé si usted tendrá todavía. Sí, sí, tengo noción. Y tengo noción de que han amenazado con castigar al culpable de las erratas del programa pasado. Y no sé quién será, yo no miro a nadie, pero hay cosas con las que le pueden castigar muy duras. ¿Así que ratas? No sé. No voy a dar, es que no se ha enterado. No comprendí yo tampoco eso. Es que no se ha enterado nadie, es que nadie se entera. Nadie se entera de nada, pero solo bueno. Me entero yo. Por eso vimos a y terapia. ¿Y no me interesa? O sea, que es que esto no puede ser. Pues nada, no nos enteremos. Y ahora que usted ya veo que da la botella contento, sí. Y alegre. Sí, pero le doy, pero para beber, porque es que sí, está vacía. Sí, para otra cosa va a ser difícil, porque no me ha dado tiempo a cambiar el disco, porque no hace más que preguntarme. Ay, y ¿en serio? Es que Ana ha querido bueno, intervenir el chico así con, como no está con toda su intención. En abril, pues se cargue todo el peso intelectual del programa Don Lesatín. Pues no, en serio, que no tiene nada preparado, no me lo puedo creer. Ah, bueno, sí, es que lo que pasa es que el fallo no es mío, el fallo es de él, es suyo. Que quería intervenir, estaba muy entusiasmado con intervenir y preguntarle algo a los invitados. Un poco intervencionista, sí, claro. Sí, es un neo-keynesianista. Podríamos recurrir a muchas cosas, por ejemplo a efemérides, pero últimamente yo creo que lo de las efemérides habrá que... Está dejando mucho que desear. No, sí, okay. Sí, pero... No, hay ya que, podemos empezar a repetir las efemérides, ¿no? Sí, no. Lo único que si usted hoy ha mirado las del 2 de marzo, pues estamos ofreciendo... No, información falsa. Bueno, pero... Sí, eso es cierto, aquí, entre nosotros. Come on. Leyes radiofónicas de Murphy. Ley de la relatividad humana. Por fantástico que sea el éxito de tu radio, o por desastroso que sea su fracaso, hay millones de chinos a los cuales no les importa esto lo más mínimo. Ahora el futuro está en tus manos. Estudia Chisme Periodismo con Jorge Lafauci, una carrera que asegura tu futuro en la tele de la noche. Con el prestigio de 30 años rascándose el hilo, Jorge Lafauci te enseñará a transitar en programas de cuarta y conseguir, de la noche a la mañana, tu momento de gloria en un programa lleno de gatos. Ya está abierta la inscripción a la Escuela de Chisme Periodismo de Jorge Lafauci. Cupos de sobra. Qué loco, ¿no? Kisha wa ima kizutsuita kono mune wo itawaru yoni gata goto yurete yuku Bye bye love, sayonara kokoro ni shimiru sono uta mo aa omoide no wakare no blues Hitori sabishiku ima wa haya futatabi aenu kimi no yasashii egao mabuta ni tada tada namida Choo choo a train, I chicken down the truck. Gotta travel home, never coming back. Oh, got a one-way ticket to the blues. Oh, got a one-way ticket to the blues. Baby lives at me Now lonely teardrops All oh, that I can see Ooh, Got a one-way ticket to the blues Hitori sabishiku ima wa haya Futatabi aenu kimi no Yasashi egao mabuta ni Tada, tada namida Kanashimi ni mune mo tsubure Nigiri shimeru sono te ni wa Koi no katamichi ippu Ya os divertís bastante. Que estamos entre gallegos y nada, pues estaba contando algunas de mis anécdotas. Usted se siente gallego. Yo es que soy gallego de ascendencia, en mi árbol genealógico algún antepasado. Yo gallego. Pensaba que usted era una normal directamente, que no tenía ningún tipo de antepasado. La típica persona yo sabía que usted no era muy simpático. Por supuesto que no. Pero este es como Celi, que llega un gallego y es gallego, llega un catalán y es catalán. Pues sabe una cosa. No le ha hecho influencia. Mis palabras de antes eran para que se mostrara más dulce y entrañable conmigo. Pero yo tengo. Usted sabe que yo tengo momentos de cariño y de amor, ¿no? Sí, pero cada vez son menos frecuentes. Cada vez me quieres menos, chico. ¿Habéis oído lo que decía el Fari sobre los hombres blandengues? Que es tener cuidado, ¿eh? Eso. Ah, mira, es cierto, por eso me caía mal el Fari también. Yo me siento japonés. Y como japonés que me siento hoy. Voy a hablar de que hoy es la terapia número 56. 56 en japonés es Isoroku. Isoroku. O sea, que si usted quiere decir 56, tiene que decir Isoroku. Isoroku. Isoroku. Isoroku Yamamoto fue un comandante naval japonés bastante famoso, y se llamó así porque el padre, su padre, cuando tuvo a esta criatura, pues tenía 56 años, ¿no? Ya le tuvo así muy mayor, y entonces dijo Isoroku. Ese es el número 56. Pero bueno, aparte de eso, Isoroku fue una persona muy inteligente, muy respetada, sobre todo en el bando enemigo, y estamos hablando justo en la Segunda Guerra Mundial, porque él fue uno de los que ideó el ataque famoso a Pearl Harbor. Sí. Y tenía... Él respetaba mucho a Estados Unidos, incluso cuando empezó el conflicto se negó a... pues a participar, pero dijo, bueno, al final, como este rollo japonés de la fidelidad y del honor y esas soplapolleces, pues bueno, pues te tienes que decantar, ¿no? Y él se decantó pues por su tierra, por su país, por su nación, y a muerte, ¿no? Y nada, pues nada, es decir, que eso, el 56, terapia 56, Isoroku, Isoroku, Isoroku, Isoroku. Where all the rockers meet, we're gonna be the baby dancing in the street. See us move our feet in the street, in the street. Everybody thinks we're crazy, but we don't really mind. Safety pins and razors, but we can blow your mind. And we are really kind. In the street. So let us get together. It's time for party weather, 'cause we are really kind. And we can blow your mind. In the street. In the street. There's a place way out in the city where all the rockers meet. We're gonna be the baby dancing in the street. See us move our feet. In the street. In the street. In the street. Hola, acá está tu cafecito. Ay, sírguete. Gracias, vieja, gracias. Oye, madre, un cafecito a esta hora cae bien. Claro, vieja, estoy en mi lectura matutina. ¿Qué estás leyendo, viejo? Estoy leyendo un libro de historia. ¿Un libro de historia? Así pues, venga, me presta, mira, míralo. Oye, viejo, pero ¿qué es esto? ¿Esto es un libro de sexo? Claro, pe, vieja. ¿Acaso no sabes que para mí el sexo ya es historia? Cuando el amor... Paseando con papá, papá. Paseando con papá. Hoy tú me has visto cruzar, dando el brazo a papá al salir de paseo. Paseando con papá, papá. Paseando con papá. Yo, aunque voy con papá, he podido observar que me ronda el amor. Más los chicos que van tras de mí esperan alguna ocasión y a solas me puedan decir: ven conmigo y verás que es mejor que un día salgamos los dos pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá, papá, papá, paseando con papá, papá, papá, paseando con papá. Ay, más yo sé que papá comprensivo será. Ay, si tú me quieres de verdad. Da da du du da da du du du du du du. Y a solas me puedan decir: ven conmigo y verás que es mejor que un día salgamos los dos. Pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá, papá, papá, papá, papá. Ay, más yo sé que papá comprensivo será. Si tú me quieres de verdad. Ha entrado en juego el trastorno tripolar, una palabra que se sabía que iba a causar tensión. Escaleta. Ya ha tenido que decir antes. Escaleta, no, joder. No lo he dicho yo, no lo he una dicho yo. Una puta lo mierda para ti, tío. Lo has dicho tú. Y para tu puto protocolo de mierda. Y es porque no prestas atención a lo que yo digo, tío. Y eso es así. Y si tienes incontinencia urinaria, te vienes aquí al puto estudio meado. Igual que yo vengo comido y cagado. ¿Entiendes? ¿Qué cojones me cuentas, tío? De que no te digo que necesitas un puto papel con el orden de las canciones. Que me estás aberrando, tío. No, porque no prestas atención. Relájate. No, estoy muy alterado. Y aunque me pongan las putas armonías pitagóricas, no me voy a relajar. Estoy muy mosqueado. Y sí, me quitas el micro, cabrón. Me has quitado el micro. No te he quitado el micro, se te oye perfectamente. No me oigo a mí mismo. Entonces es que estoy en un grado de vehemencia absoluto. Mira, el becario se ha asustado. No, el becario está asustado, la ya la se ha ido ahí. A veces es como un matrimonio así, ¿no? En plan ahí. Como los ropers. Claro, sí, sí. Pero vamos, esto es un conflicto usual en todos los programas, ¿no? Estáis ahí. No, sí. Hoy estoy muy mosqueado. Sí, ¿qué pasa? Hoy te has mosqueado mucho, pero sabes, Capullo. Don Lesatín saca fuerza de algún lado y está. Dame algo que le tire. Dejar de gritar, que está rompiendo todo el audio. Se está tocando. Lo que va a ser la cabeza. Don Lesatín se ha cansado de que le echas la bronca y ha dicho: no, pues si me dieras una escaleta, yo creo que todos estos problemas serían solapados. Tiene que llegar a mi casa como 10 minutos, un pelín antes, y ya está, y que repasemos y tan profesionales. Y si necesita eso, pues hacer un guión, pero hacerlo entre los dos. La gente, ¿entiende? Pero usted es increíble que cuando quedamos a una hora llegue mucho más tarde. A ver, desde que le conozco, desde que tengo uso de razón, usted nunca cumple la puntualidad. Así me que aburro. Las cosas, que sí, me aburro, yo también me aburro. Bueno, que ya está bien, ¿no? Ya... Bueno, ya está bien, ya ni voy a hablar de números, ni hostia. No, reconozco nada, que ya tiene... me quiero ir. No, reconozco que tiene usted razón. La ¿qué, gente... que voy a tener yo razón? Para... Yo no tengo razón, joder. Yo te voy a llevar la contraria siempre. Eres un hueso rudo, eres muy rudo, tío. No tengo razón, nunca. Sí tiene usted razón. No. Bueno, vale, da igual. Ya está, ahora voy a hablar yo. Tiene usted razón, la gente se reúne 10 minutos antes para repasar la escaleta. Ah, míralo, qué perrete ahí, ¿eh? Además, con qué inquina lo ha dicho, ¿eh? Que reine la paz otra vez y diga los números. Queremos saber todos los números. Bueno, vale, sí, el 56. Lo único que os voy a decir del 56, que es el número, el código telefónico internacional para llamar a Chile. ¿Os vale? ¿O queréis algo más? No, yo quería lo de la lotería, tío. La lotería, pero si no suenan ni las armonías. ¿Pero tú por qué te crees que me quedas tan suena? Mire dónde están las armonías. Vale. Pues yo me quedo primero. Vamos a cerrar para escuchar. Bueno, venga, voy a respirar hondo. Bueno, pues venga. Venga, dale ahí. 56. ¿Ustedes tienen que apostar al 56 en la lotería? Sí, sueñan con un masajista. Vale. ¿Puede ser si sueñan con un lobo, si sueñan con una persona que se llama Lidia o Ramón, o directamente si se encuentra en una dinámica de sueño en donde están involucrados en una caída, que es bastante típico. Entonces el 56 será un número muy recurrente en la fortuna, ¿no? Y en la suerte. Y por mi parte, eso ha sido hoy. Pues yo he cogido el autobús 56 muchas veces, ni fortuna, ni suerte, ni nada. No, eso sí, recaídas, sí. Sí, recaídas. Yo creo que ha tenido usted pocas recaídas. Pocas ha tenido. ¿Se ha tomado la medicación, don Lesatín? No me ha dicho que había tomado doble. Sí, es, yo, es que me ha dicho que había ración extra hoy. Pero dejen de editar, hombre. Me había puesto contento. Bueno, ¿qué pasa? Que no, no quiere usted editar, no le gusta a usted editar. No, no quiere, no me gusta editar. Edite. Yo me despido. Además, ¿sabe usted qué es lo más placentero cuando se edita? ¿El qué? El perenigraje. Disponer de una escaleta. Ah, sí, de una escaleta. Escalaneta, vamos a ver. Escalaneta suena mejor. Bueno, yo me despido. Mis compañeros procederán. Hasta la próxima semana no voy a estar, la siguiente tampoco. Hasta dentro de. Ah, ¿no? No. ¿Por qué no? Porque como no viene unos minutos antes y no se digna hablar conmigo, si quiere le hago una escaleta para darle mi planificación. No, usted puede de hacer mi vida. Pero como no presta atención ni siquiera cuando le hablo, y encima pretende que... No, esto no puede seguir así. Bueno, pues la semana que viene, si no viene el señor Díaz-Epan, especial Joan Bautista Umept, por fin. Sí, por fin. Mira, puedo hacer un especial cansautores y luego un especial baladas. Y así de baladas de Scorpions y de Medina Zara. Sí, por supuesto. Y tan feliz. No. Y si quiere me llama por teléfono y yo me cago en su puta calavera. Hasta la semana, no sé, hasta la semana... Hasta una semana. Hasta alguna semana próxima. Es que, además, perdón, no recuerdo muy bien, que estamos en marzo, en abril. Claro, es que usted como avisa el 2 de marzo. No estamos en abril, usted probablemente esté todavía en marzo, pero bueno. O sea, este es el programa al que usted no tenía que haber venido. Vale. Ahora entiendo todo también. Ah, mira, estáis aquí con el látigo todavía, ¿no? Dale con el látigo. Bueno, pois eu para despedirme quero dicir que para a próxima queda pendiente por contar a fantástica historia do Pinacabras. Lembrade máis, se non me lembro eu de falar dela, porque é unha historia verdadeiramente atroz. Yo nada, eso estaba pensando eso, si me tratas bien, yo te digo estúpido, ya sabes que me gusta que me des con el látigo. Salud y locura. Y yo para despedirme voy a poner el tema que me viene en la escaleta. Ah, que no tengo escaleta. ¿Escaleta? Pues no sé, el que esté preparado, saldrá lo que castigado, sea. Castigado.